Sí, éramos, bueno, creo que pensábamos que iba a ser más fácil ahí a la final. Y bueno, como acostumbramos y ya está. Creo que hicimos, viste, como error, como iba a estar más fácil la cosa y la complicamos nosotros y nos salió mal. ¿Cuánto les duele en lo personal esta derrota, pensando que venían de dos victorias en fila? Sí, nada, queríamos ganar todo que venía de casa para que sea más, viste, mejor para nosotros, mejor para después, porque la liga es larga. Y bueno, nada, ahora pasó y bueno, hay que seguir el próximo partido. Otra vez tuviste un gran partido en lo personal, 11 de 12 en tiros de campo, además 45 valoración, altísimo, como venía haciendo en los partidos anteriores. ¿Qué más le podés aportar vos a este equipo? No, el tema no es mío, viste, siempre quiero estar a máxima y dar más, pero esto, uno es error nuestro y otra vez, bueno, ya como todos los equipos te van a castigar siempre. Y bueno, ahora viene el nuevo jugador también y va a ayudar bastante. Y bueno, hay que seguir esto, dar vuelta y empezar a ganar. ¿Cómo lo viste al nuevo jugador de Boca, Evans? Sí, ya lo sabía más o menos. Nada, está bien, le falta esto, un poquito de acostumbrar estilo argentino de cómo jugar y perfecto. La última, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Se levanta rápido la cabeza después de una derrota así, con un cierre tan complicado? Sí, creo que sí. Bueno, lo bueno es que jugamos ahora domingo y necesitamos ganar, porque está en casa y hay que ganarlo.